gánchate, súbete en el tren, gánchate, súbete en el tren, gánchate, súbete en el tren, gánchate. Este viaje es una onda suave. Subamos ahora todos, no te hagas maje. El chucu, chucu, chucu y su bamboleo. Y vamos a mecernos, luego me ladeo. Gánchate, gánchate, gánchate atrás. Bailando por la orilla tú la gozarás. Gánchate, gánchate, gánchate atrás. Bailando por la orilla tú la gozarás. Gánchate, súbete en el tren, gánchate, súbete en el tren, gánchate. Subamos ahora todos, no te hagas maje. El chucu, chucu, chucu y su bamboleo. Vamos a mecernos, luego me ladeo. Gánchate, gánchate, gánchate atrás. Bailando por la orilla tú la gozarás. Gánchate, gánchate, gánchate atrás. Bailando por la orilla tú la gozarás.